llegará. Cuánto he soñado de tenerte a mi lado. No fue nada fácil enterarme que llegabas, pero fue tu amor que me enamoró. Y te amo y te amaré. Eres tú, solo tú, lo que tanto soñé. Y te amo y te amaré. Eres tú, solo tú, lo que tanto esperé. Recuerdo cuando me enteré, no lo pude imaginar, pero pensé que la vida me ha enviado un regalo, un regalo enviada por Dios. Sé que muchos piensan que es difícil y peor en estos momentos que vivimos, pero papá está aquí. Y te amo y te amaré. Eres tú, solo tú, lo que tanto soñé. Y te amo y te amaré. Eres tú, solo tú, lo que tanto esperé. Espero tenerte ya en mis brazos y decirte cuánto te amo. Espero tenerte conmigo y cantarte al oído. Yo no te dejaré, jamás me iré. Estaré contigo, solo contigo, maestro. Cuánto he esperado el momento que llegará. Cuánto he soñado de tenerte a mi lado. No fue nada fácil enterarme que llegabas, pero fue tu amor que me enamoró. Y te amo y te amaré. Eres tú, solo tú, lo que tanto soñé. Y te amo y te amaré. Eres tú, solo tú, lo que tanto esperé. Lo que tanto anhelé, porque eres mi corazón y te amo con toda pasión. My baby, Yante, la inspiración, Audio Studio, la promesa de un romántico para ti, desde mi corazón.